Enjuiciado por la ley de Parkinson. Reflexiones sobre el tiempo, productividad y resiliencia. Procesando ideas. Procesando ideas es un podcast sobre procesos creativos y cómo conectamos las ideas que nos lleven al tejido de conocimientos, prácticas y resultados. Muy buenas, soy Richard del colectivo Pachacamani y te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Episodio 10 y cierre de la primera temporada. Imagina que te encuentras a solo un mes de entregar un proyecto que has estado planeando durante 6 meses o quizá más. De repente, 2 accidentes familiares y un montón de tareas en el trabajo te hacen cuestionar si realmente podrás cumplir con tu objetivo. Así fue como me enfrenté a la ley de Parkinson en la conclusión de la redacción de un libro. He intentado mantener una línea temática que conecte los episodios y voy a seguir haciéndolo. Pero como aquí te comento mis experiencias en proceso, ahora también te voy a comentar cómo me topé con el señor Parkinson y sus amigos y las cosas que hice para sobrellevar todo. Ahora vamos. La ley de Parkinson. En el episodio 9 ya te hablé de esto, pero aquí te lo recuerdo un poco. La ley de Parkinson establece que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su realización. En otras palabras, si te das 3 meses para completar una tarea, es muy probable que te lleve esos 3 meses o quizá más, sin importar la complejidad de la tarea. La idea principal es que no nos dejemos manipular por esta ley, sino que la utilicemos a nuestro favor. En mi caso, tenía como 6 meses para escribir este libro producto de la investigación que inicié en el primer trimestre del 2025. Es decir, que ahí inició el proyecto prácticamente. Sin embargo, al final me vi obligado a concentrar todo el trabajo de la redacción en los últimos 2 meses. Esto me llevó a preguntarme muchas cosas, principalmente cómo puedo utilizar la ley de Parkinson a mi favor. La respuesta ha sido reducir el tiempo que me daba o que me quedaba en este caso, porque era el último momento para completar esta tarea específica. Como te darás cuenta, yo estaba en pleno proceso, por eso en el anterior episodio te hablé de la ley de Parkinson. Desafíos encontrados. Primero, sobre los libros. En estos 2 meses tenía que concluir la redacción del libro, que es, el resultado de la investigación que inicié en el primer trimestre de este 2025. Y en el mes de diciembre, en este mes de diciembre, también se publicó el libro de la investigación que hice el 2024. Entonces, como te darás cuenta, se juntaron 2 actividades muy similares y de mucha importancia, tanto personal como en mi trabajo. Accidentes familiares. Pasaré un poco rápido por aquí, en otro momento te estaré comentando otros detalles, si esto amerita. Primero, tuve un accidente de tránsito a inicios de octubre, imagínate, justo en el momento en el que estaba trabajando en la redacción final de la investigación. Afortunadamente, salí muy bien de este accidente en comparación a varios colegas con quienes me encontraba. Por otro lado, a inicios de diciembre, mi hija tuvo una caída en el skate, lo que provocó la fractura de su clavícula. Saturación laboral. A medida que se acumulaban las tareas en el trabajo, me vi atrapado en un ciclo de estrés. Como te dije, la redacción final del texto, también la organización y todos los elementos finales para la publicación y la presentación del libro que había trabajado el año anterior, se juntó con otras actividades de otros colegas con quienes trabajo que también tenían que presentar sus libros de investigación. Entonces, todo eso, más los accidentes, realmente han desviado completamente mi enfoque, el enfoque que yo estaba buscando para terminar de escribir el libro de este año. Estos eventos me han enseñado de una manera cruda que hay cosas que realmente escapan de nuestro control. Y resulta que todo esto también tiene un nombre. La ley de Murphy. La cual dice que si algo va a salir mal, saldrá mal. Esta ley se hizo obviamente evidente cuando mis colegas necesitaban ayuda, el tema del accidente, la carga de trabajo adicional, etcétera. Si quieres hablar de esto, podríamos hacer un nuevo episodio porque incluso hay un libro sobre este tema. Estrategias para manejar el tiempo y el estrés. Bueno, para todo esto he ido aplicando varias cosas de las que ya te he mencionado antes en otros episodios y te voy a explicar brevemente cómo lo hice. Time blocking, los bloques de tiempo. Y lo que he hecho es implementar esta técnica dedicando bloques de tiempo específicos, valorando mi energía. Lo que hice es reservar en la mañana especialmente un bloque de 3 horas para trabajar sin interrupciones en lo posible. La técnica del pomodoro. Utilicé la técnica del pomodoro que la ajusté a mi manera. Es decir, trabajé en 4 series de 40 minutos con breves descansos de 8 minutos intermedios. Esto me ayudó a mantener el enfoque durante el bloque de tiempo predefinido, lo cual se hacía aproximadamente 3 horas también. Mi intención, además de ese bloque en la mañana, era complementar con bloque enfocado en la noche también, ya que en la tarde lo dedicaba a otro tipo de actividades reactivas. Entonces, no lo he logrado. En la noche me encontraba cansado, he intentado trabajar, muchas veces dormitaba en ese proceso, entonces la verdad la energía no estaba de mi parte. De todo ello aprendí que la calidad de trabajo no solo depende del tiempo, sino también de nuestra capacidad para concentrarnos y la energía que le podemos dar o la energía que nos queda en el transcurso del día si queremos trabajar por la noche. Manejo del estrés. En estas situaciones es muy difícil fingir que no estamos estresados. Aquí tienes 3 tips que te doy sobre lecciones aplicadas. Una de las lecciones más importantes fue aprender a distinguir entre lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Esto me ayudó a mantener la calma bajo situación de muchos frentes abiertos. Cuando el estrés se volvía abrumador, recurrido a técnicas de respiración. Me apartaba a algún lugar donde procuraba estar solo y sabía que no me iban a molestar por lo menos 5 minutos y apliqué la técnica del 4. Este consiste en inhalar durante 4 segundos pausadamente, mantener la respiración por otros 4 segundos, exhalar la respiración por 4 segundos y mantenernos sin aire por 4 segundos. Esta serie hay que repetirla y procurando no pensar más en nada que tu propia respiración. Esto me ayuda muchísimo a bajar el nivel del estrés y enfocarme también. Tercero, entendí que un trabajo nunca está completamente terminado. Más si somos perfeccionistas, queremos tener un libro redactado 100%, ¿no es cierto? Pero mi libro entendí que es una versión 2.5. ¿no? He ido numerando en versiones cada una de las versiones del texto. Entonces, como es una versión 2.5, siempre habrá espacio para mejoras. Siempre va a haber un 3.1, etcétera. Otros obstáculos mentales. Me di cuenta de que el miedo a no cumplir con mis propias expectativas me llevó a procrastinar. Esta procrastinación puede ser paralizante, pero conocerlo en primer paso ayuda mucho a superarlo. En mi caso, esta procrastinación la sentí como otra forma de parálisis, que nacía de mí como una manera, digamos, de evitar las tareas que tenía, de estos proyectos simultáneos y de la saturación de actividades. Bien, ahora explicados estos 5 puntos, te voy a dar algunos consejos prácticos. Aquí te van algunas estrategias para evitar la ley de Parkinson, complementando lo que ya te he comentado. Establece plazos cortos para tus tareas. Anticípate en definir estos tiempos en relación a tus fechas límite. No hagas como yo que todo se empuje y te quede los 2 últimos meses sí o sí para terminarlo, ¿no? Procura adelantar esos plazos límites. Usa la técnica del time blocking y la de Pomodoro para aprovechar al máximo tu productividad. Para los bloques de tiempo, tienes que ser bien honesto en definir los tiempos en los cuales vas a trabajar, ¿no? Donde tengas mucho más energía. Y adapta el tiempo del pomodoro a tu propio rendimiento. Puedes hacer el clásico pomodoro de 25 minutos o, como lo hice yo, amplíalo a 40 minutos. Eso lo hice porque me cuesta mucho conectarme y una vez que ya estoy conectado, 25 minutos se me hace muy corto. En todo este proceso, haz una toma de notas de ideas y mejoras que se te presenten en la memoria durante el proceso. Eso para que no te distraigas del trabajo que estás realizando. Y además, eso te va a ayudar a incorporar nuevas ideas para futuras versiones. Es decir, cuando estamos escribiendo, se presentan siempre nuevos temas que podríamos incorporar en esa redacción. Y si nos dejamos llevar por eso, se abre otro mundo y vamos a perder tiempo. Entonces, hagamos una anotación ahí subrayado en el programa que utilices para mantener eso para futuro análisis, ¿no? Y prosigue con tu plan de escritura. También podrías hacer un diario de trabajo donde puedas incorporar todas estas ideas, otras reflexiones más. Y esto te va a ayudar también a hacer un seguimiento de tu trabajo diario y hacer un balance luego para un autoconocimiento, ¿no? Así sabemos en qué momentos estamos más activos, qué ideas nos han ayudado más a reflexionar, qué otras no, etc. Hoy hemos explorado cómo la ley de Parkinson puede afectar nuestra productividad y cómo enfrenté, de cierta manera, mis propios desafíos en la redacción de estos libros. En un mundo donde las circunstancias cambian rápidamente, debemos ser adaptativos en nuestro trabajo. Enfrentamos desafíos inesperados como accidentes o sobrecargas laborales, y en todo ese proceso es crucial encontrar formas para ajustarnos y seguir adelante. A esto se le denomina resiliencia. Resiliencia. La resiliencia no solo nos ayuda a superar obstáculos, sino también nos permite crecer y aprender de cada experiencia, convirtiendo las dificultades que se nos presentan en oportunidades para mejorar. Es una perspectiva mucho más positiva. Ahora, tú cuéntame cómo has logrado manejar la ley de Parkinson, ya sea en tu día a día o en tus proyectos laborales. Este episodio fue producido, grabado y escrito por mí, Richard Mujica, desde Pachacamani y Camani Audio. Y si esta reflexión te hizo bien de alguna manera, por favor, compártela con quien creas que lo necesite. Datos adicionales. El libro que terminé de escribir en estos meses se trata sobre las músicas del machetero y las identidades de la región de Mojos acá en el departamento del Beni de Bolivia, y el libro que se publicó y se presentó en este mes de diciembre fue producto de la investigación del 2024, habla sobre la ritualidad al agua en el Illimani, en un estudio en La Paz, Bolivia. En la newsletter de Procesando Ideas te cuento más detalles de esta última publicación, así que te voy a dejar el enlace al respecto para que puedas descargar el libro, que también es gratuito. Ahora recibiré tus comentarios directamente en mi correo personal, que es richard@pachacamani.com o en mastodon@muxica@masto.es. Con este episodio número 10 cierro la primera temporada de este podcast y nos seguiremos escuchando, anotando y procesando ideas a finales de enero del año entrante. Que tengas un feliz 2026. Te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Procesando Ideas.